Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. La educación de la persona humana tiene como tres escalones. En un primer escalón hay un estamento biológico donde está el temperamento. En un segundo escalón está el carácter propiamente, ¿sí? Que es una parte psicoafectiva o que es una bisagra entre el mundo biológico y el mundo espiritual. Y en tercer lugar aparece el mundo espiritual, donde está la inteligencia y la voluntad. La persona se la educa completamente, pasando de los temperamentos al carácter y del carácter a la personalidad. El temperamento tiene una base innata, genéticamente heredable y muy difícil de modificar. El carácter, en cambio, es el temperamento más factores educativos, y la personalidad es el carácter con su temperamento más decisiones personales. Nosotros tenemos que lograr llegar a este escalón más espiritual, ¿sí?, de la personalidad. Sin embargo, tenemos que partir de que todos tenemos un temperamento y que los temperamentos, en cierto modo, nos inclinan naturalmente a reaccionar de un determinado modo. Vamos a usar una clasificación que es la clasificación más antigua de los cuatro temperamentos, a pesar de que haya otro tipo de características o de desarrollo de teorías sobre caracterología. Principalmente la otra que es muy importante es la de Lessen, que me parece que también puede llegar a tener una aplicación práctica. Yo siempre uso esta, que es más antigua, es del siglo IV a.C., y la utilizo porque es más sencilla para poder entender y en base a esto poder ir ampliando. En primer lugar, ningún temperamento se da de modo individual, sino que se dan mezclados, pero siempre hay uno que es primario, ¿sí?, o que prima con respecto al otro. El primer punto es mirar cómo es mi papá, cómo es mi mamá, o cómo soy yo, cómo es mi esposa, para ver cómo son mis hijos. Porque como esto es heredable, es muy probable que nos parezcamos, en cierto modo, al temperamento de unos con otros. Por eso hay familias enteras que tienen un temperamento, por eso hay países enteros que tienen un temperamento, y por eso hay culturas enteras que son de modo diverso, porque cada uno tiene un temperamento, ¿sí?, primario, y ya puede ser que tenga uno secundario. Los temperamentos se dividen en activos y en pasivos. Los activos se diferencian en que cuando hay algún tipo de acción o de estímulo, ¿sí?, reacciona fácilmente. Esos son activos. Los que reaccionan o reaccionan de modo lento, ¿sí?, se llaman pasivos. Dentro de los activos hay que evaluar cuánto dura, ¿sí?, esa reacción que provoca algún tipo de estímulo. Dentro de los activos, si dura mucho es de tipo colérico, si dura poco es de tipo sanguíneo. En el caso de los pasivos, demora en reaccionar, pero una vez que reacciona dura mucho, es melancólico, si dura poco es flemático. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, viene alguien y insulta a mi madre. Entonces hay dos opciones. Si yo tengo un temperamento activo, puedo reaccionar. Si tengo un temperamento pasivo, por ahí demoro en reaccionar y necesito muchos insultos para poder reaccionar. Si me dura mucho, ¿sí?, reacciono rápido y me dura mucho, ¿sí?, soy de tipo colérico. Si reacciono rápido y me dura poco, soy sanguíneo, ¿sí? Y si cuesta reaccionar, pero cuando reacciono me enojo y dura mucho, eso es un tipo de temperamento melancólico. Y cuando dura poco, soy de tipo flemático. ¿Por qué es importante esto? Distinguir así. Porque después cada temperamento tiene cualidades buenas y cualidades malas o propiedades que muchas veces podemos confundir con defectos de personalidad. Entonces, por más que el colérico tenga más propensión al orgullo o a la ira, eso no quiere decir que yo, siendo flemático, no pueda ser orgulloso, ¿sí? Puedo tranquilamente tenerlo. Entonces, la distinción del temperamento es de acuerdo al tipo de reacción, al tipo de duración, ¿sí?, que tiene esta impresión dentro del alma. Entonces, teniendo esto, podemos empezar a decir cuáles son las características de cada uno. Antes de ver buenas y malas cualidades, veremos que también a las personas se los puede reconocer no solamente por cómo reaccionan, sino también por la forma de mirar, ¿sí? La mirada del colérico es de tipo aguda, ¿sí?, es de tipo seria. La mirada del melancólico es con una suave tristeza. La mirada del sanguíneo es alegre, hilareante, ¿sí? La del flemático es más bien triste. En cambio, en el modo de caminar, el sanguíneo camina de un modo como danzante, ¿sí?, despreocupado. En cambio, el colérico va caminando deprisa y golpeando los talones, sabiendo dónde tiene que ir. El flemático va a caminar perezosamente y a sus anchas. Y el melancólico va a moverse de modo pesado, ¿sí?, de modo pesado y lento. Estas características también ayudan a que podamos distinguir, por ejemplo, si imaginamos un aula de un colegio, cuando suena la campana para salir al recreo, automáticamente salen primero los que son de temperamentos activos, o sea, salen los coléricos y los sanguíneos. La diferencia es que el sanguíneo se queda dando vueltas y charlando con uno con otro en la puerta y el colérico sale corriendo hasta el lugar donde tiene que ir porque tiene que cumplir un objetivo. Los terceros que salen del salón son los melancólicos, que van saliendo más lentamente, ¿sí? Pero salen al recreo, ¿sí? A compartir con sus compañeros. Y los flemáticos son los últimos en salir o muchas veces ni siquiera salen, ¿sí? Se quedan en su lugar de trabajo. Y estas características son por lo menos fáciles para un papá para reconocer en sus hijos, de ver cómo reaccionan, de ver cómo juegan, de ver cómo comparten con sus compañeros y con sus hermanos. Entonces, de este modo puedo identificar qué temperamento tiene cada uno de mis hijos. También sirve mucho fijarse uno cómo es qué temperamento tiene para poder reconocer el temperamento en los hijos. Y después de esto, ver cuáles son las propiedades que tiene cada uno, ¿sí? Y específicamente las buenas y malas cualidades que tiene cada uno. Vamos con propiamente o las propiedades en general de los temperamentos y después que cada uno pueda llegar a ver cuáles son las malas y buenas cualidades. En primer lugar, el colérico tiende más a la magnificencia, ¿sí? Aspira a cosas grandes, tiene un desprecio importante por lo que es bajo, por lo que es vil, es más intelectual, tiene una voluntad muy fuerte, tiene un apasionado instinto de mandar. Y esto a veces también lo lleva a tener una propensión al orgullo, propensión a la ira, propensión a no perdonar demasiadas ofensas. En cambio, encima, como esto dura mucho tiempo en el alma, las impresiones del colérico, a veces cuesta que perdone y después es un poco rencoroso, un poco terco, porque quiere conseguir lo que quiere. Pero sin embargo, tiene cualidades para ser un gran líder. De hecho, los grandes líderes que han tenido el mundo, o sea, pensando en un San Martín, era un colérico, ¿sí? Pensando incluso en un Napoleón, era un colérico. Y por eso también las enfermedades que se van asociando a los temperamentos, ambos sufrían de problemas gastrointestinales y los dos, digamos, era justamente por su propio temperamento. Los sanguíneos son más superficiales, son más inconstantes, tienen interés por las cosas exteriores, son absolutamente sinceros o dicen la verdad sin ningún tipo de miedo, tienen una serena concepción de la vida, no tienen pasiones muy arraigadas, entonces pueden ir cambiando de parecer en muchas cosas. Y esto, por un lado, es muy interesante porque son las personas que mantienen siempre un clima familiar o un clima laboral, siempre con alegría, siempre con buen espíritu, porque ven las cosas de modo positivo y no se amargan por cosas. Los enojos les duran muy poco, entonces enseguida pueden llegar a compartir nuevamente con los demás. Sin embargo, pueden tender a la vanidad, pueden tender a no esforzarse demasiado y a buscar más complacencias en el mundo de la sensualidad, de lo sensible, ¿no? Después aparecen los melancólicos, que tienen una inclinación a reflexionar, a la soledad, ¿sí? Al estar quietos, pero también esto hace que pueda inclinarse a la tristeza, a estar, si bien tienen una seria concepción de lo que es la vida, pueden estar encerrados en sí mismos y puede llevar muchas veces a egoísmos, pueden llevar muchas veces a que esta melancolía se vuelvan rencores, ¿sí? Y eso evidentemente va afectando también el alma. Pero estos melancólicos son muy buenos o muy interesantes para la vida religiosa, porque pueden estar concentrados mucho tiempo, ¿sí? De rodillas mucho tiempo rezando, a pesar de que tengan mucho miedo a sufrir, ¿sí? A sufrir, a padecer algún tipo de contrariedad o alguna cruz. Después aparecen los flemáticos, que tienen poco interés por las cosas exteriores y tienen una inclinación más al descanso. Son personas que están más encerradas en sí mismo y que pueden pasar mucho tiempo sin ningún tipo de interacción con otros. Y esto muchas veces haga que puedan tener sobrepeso, ¿sí? Porque tienen inclinación al descanso, a la bebida, y muchas veces no podemos hacer que puedan encontrar realmente sentido a la vida. El tema de los temperamentos, y por eso estamos desarrollando, me parece que es clave para que entendamos que cada hijo tiene formas distintas, ¿sí? Porque tienen temperamentos distintos, incluso tienen formas distintas de ser educado. A un colérico hay que proponerle razones, ¿sí? Para poder explicarle las cosas. A un sanguíneo hay que corregirlo, ¿sí? Con cierta dureza, pero corregirlo. a los 5 segundos está haciendo de vuelta lo mismo, pero hay que corregirlo, porque necesitamos esa mano dura con el sanguíneo. Con el melancólico hay que tratarlo con muchísimo afecto, con muchísimo cariño, acompañarlo en el desarrollo, pero con muchísimo cariño, con muchísima dureza también, pero con muchísimo cariño, ¿sí? Y a los flemáticos también con cierta insistencia, ¿sí? Con mucho cariño, pero con mucha insistencia. Entonces, al colérico con razones, al sanguíneo un poco más con firmeza que con cariño, al melancólico con más cariño que firmeza, y al flemático hay que empujarlo insistentemente, o sea, con la perseverancia. Yo creo que esto nos puede dar un pantallazo de cómo distinguir los temperamentos en cada uno de nuestros hijos, distinguiéndolos en nosotros, para poder educar correctamente a cada uno donde hay que educarlo. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, comenta. Y compartir, obviamente que puedes compartir. Una vez más, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en el Ángel de tu Hogar. Y si te ocupas de las cosas que tienen valor eterno, el ángel verdaderamente estará en tu hogar. Hasta la próxima.